muy queridas por sus pastores. Es más, se las conocen por su nombre. Yo nunca he logrado saber cómo lo hacen, pero se juntan con 100 ovejas y saben cómo se llama cada una. Y cuando a una oveja suya les ocurre algo, pues la verdad es que sufren mucho. Ahora en España están teniendo inundaciones en la zona del norte, sobre todo en la zona de Aragón, que algunos conocéis. Y ahí en Aragón pues hay muchas ovejas también, y muchos animales en general, pero hay muchas ovejas. Y ahora con las inundaciones, pues los temas de seguridad, la policía, bomberos y toda esta gente, ha estado sacando a las personas de las zonas peligrosas. Pero claro, se quedaban los animales. Y me acuerdo que esta mañana estaba escuchando a un pastor de ovejas, que estaba el hombre tan dolido de que se hubieran quedado solas sus ovejas. Y no por el tema económico, porque claro, el gobierno en esto lo declara zona catastrófica y le va a dar el dinero para pagar más ovejas, sino porque esas ovejas son sus ovejas. Las conoce por su nombre, sabe la que falta. De hecho, ellas, cuando el pastor llega, pues vienen corriendo a él y le hacen caso. Bueno, a veces no tanto, pero le siguen las ovejas. Las ovejas oyen su nombre y es curioso decir, Lucerita. Y ves a la oveja que se acerca al pastor. Y eso pensábamos que los perros son los únicos que hacen esas cosas, ¿no? Si hablamos de los gatos, no te hacen ni caso. Pero los perros sí. Le dices, ven aquí, ¿cómo se llama? No, Bruno. Y el perro viene ahí contento, el perrito, moviendo el rabito, la colita, ¿no? Y sin embargo, las ovejas lo hacen porque reconocen a sus pastores. Claro, no en vano, sus pastores les dan de comer, les cuidan, las esquilan, porque cuando llevan mucha, mucha lana, es molesto para la oveja también. Y están muy preocupados de que vayan bien. Claro, para Jesús fue fácil pensar en esto como un ejemplo de su propia persona. De su propia persona. Porque él es el príncipe de los pastores, según nos dice la Biblia. Curiosamente, lo llaman el príncipe de los pastores. Porque efectivamente él es el príncipe de los pastores. Ya llegando a las iglesias, los pastores humanos nos equivocamos muchas veces. Y a veces nos erramos en cuanto a cómo debemos tratar a nuestras ovejas, a las ovejas que nos han concedido, porque no son nuestras. Son del Señor Jesucristo. Pero nos dicen que el príncipe de los pastores sí que conoce a sus ovejas y reconoce sus necesidades y cuida de ellas. Hay un texto en Lucas 15:1-7 donde se nos habla de este paralelo que Jesús hace entre él mismo y el amor a las ovejas. En Lucas 15:1-7 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. Fijaos bien en el grupo que se le acercaba, de los que olían mal a la sociedad. Estos son los que nadie quería, los publicanos y los pecadores. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, el grupo en contraste, no estaba atendiendo a Jesús, sino que en realidad estaba criticando a Jesús. Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, él les refirió esta parábola, diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras de la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, ¿qué hace? La pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a la casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, «Gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento». Dos grupos también. Tenemos los que se arrepienten y los que ya no necesitan arrepentimiento. Y vemos que Jesús dice, yo soy capaz de dejar a las ovejas en el redil y me voy a buscar a la que se había perdido. Fijaos la importancia que tiene la oveja perdida. Luego ya veremos un poco a qué se refiere Jesús. Esta parábola, igual que la del dracma, que le sigue después, si seguís leyendo, pero vamos, no la vamos a tratar hoy, da los mismos mensajes. Lo primero que Jesús dice es que él había venido a buscar lo que se había perdido. ¿Quiénes son las ovejas perdidas? Y claro, si uno está mal y se siente mal, ah, yo soy una oveja perdida, ¿no? Pero realmente Jesús está hablando de aquellos que habían recibido el desahucio por parte de los demás. Los que ya no tienen remedio, ¿no? Los que ya no se puede hacer nada con ellos. Y entonces, como son los perdidos, pues nadie quiere, no les apetece a nadie acercarse a ellos. Por eso Jesús se reúne con todos ellos. Y a los que convoca son precisamente estos, los pecadores. Pero es que existe alguien que no sea pecador. Claro, eso no es así. Por lo que entendemos que cuando Jesús habla de aquellos justos, son aquellos que se creen justos. En este caso, lógicamente, Jesús está pensando en los fariseos, en el grupo religioso, en los líderes, que ellos creían que no necesitaban a nadie. En mi vida como pastor me he encontrado con alguna persona que me ha dicho, yo, pastor, yo no necesito de nada, yo ya he llegado al nivel de la madurez y yo no necesito nada más. Pues entonces es de los que habría que dejar ir a buscar a los otros, ¿no? Vamos a los 99 y voy a buscar a aquel que se ha perdido. Y efectivamente los justos son, en este caso, los que parece ser que están encuadrados en el redil. Si nosotros lo actualizamos, ¿no? Nosotros estamos en el redil, digamos que esta iglesia es el redil, y uno de pronto se aparta, desaparece, o ni siquiera ha llegado a conocer el mensaje de Cristo. Por tanto, las ovejas perdidas son los que están fuera de la iglesia. Hay una moda en Estados Unidos que dicen que hay que hacer las iglesias para buscar a los que no están en ellas. De tal manera que las iglesias sean un lugar para que las ovejas perdidas puedan volver al redil, para buscar las ovejas perdidas. Por eso, la labor de la iglesia, como pastores o como delegados del pastor, tenemos la obligación de buscar las ovejas perdidas. Jesús por eso vino a buscar, y eso lo dice bien claro, que Él vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese era el objetivo de Jesús. Cuando vino a la tierra, Él no vino para ser un buen hombre o para mostrar que Él podía vencer al pecado o que realmente tenía una filosofía buena para nuestras vidas. Lo que Jesús vino a hacer fue a morir por las ovejas, para salvar a las ovejas perdidas. Y eso son todos los seres humanos. Por tanto, Él efectivamente hizo eso. En Mateo 18:11 es el texto que estoy utilizando para recordar esto. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Francamente, viendo cómo está la sociedad actual, hay mucho trabajo que hacer. Porque hay muchas ovejas perdidas. Y bastante menos que en las iglesias o en los rediles. Y hay que buscar a todos esos. Jesús está diciendo que todo esfuerzo es necesario. Como actuaba un pastor. Un pastor, como en el caso que Jesús nos está contando, es un señor que va a buscar la oveja. Y buscar la oveja puede ser complicado, porque efectivamente había lugares peligrosos donde los animales podían meterse. Riscos, peñas altas, y también el problema de los animales, ¿no? Porque te podían atacar los lobos, porque tenías que luchar por el mismo animal, ¿eh? Jesús, sin embargo, cuenta cómo eso es la labor del pastor. Y el pastor, cuando sale a por las ovejas, cuando se alegra, cuando se encuentra con la que ha perdido, ¿qué ocurre en su corazón? Que se alegra. Claro, después de toda la dificultad, todo el trabajo, todo lo difícil que podía ser el tema, se alegra. Al fin y al cabo ha podido sacar a esta oveja que se había perdido y estoy protegiendo su vida. Sin embargo, los que ya estaban en el redil no pensaban de la misma manera, como le pasó a Jonás. ¿Conocéis la historia de Jonás? Jonás, el hombre, le dijo al Señor, mira, vete a Nínive y predica el Evangelio para que se... Predica, perdón, el Evangelio en ese momento no era así. Predica para que se arrepientan. Y Jonás dice, yo es que no quiero porque se van a arrepentir. Entonces, ¿yo para qué? Si yo soy justo, ¿para qué necesito que los demás se hagan justos si son tan mala gente? La mala gente no tiene que arrepentirse, no tiene que volver, en un punto de vista de Jonás. Y tuvo que aprender Jonás que efectivamente el Señor es un Dios de misericordia, como él ya barruntaba, como él ya sabía que Dios era un Dios de misericordia. Y eso es algo que nosotros debemos dejar enraizar en nuestro mismo corazón, en nuestra misma forma de pensar. El objetivo de nuestras vidas como cristianos es la de buscar la oveja perdida, no la de buscarnos a nosotros mismos. Disculpar nuestras propias vidas, siempre quejarnos de lo mal que nos tratan. Nuestro trabajo como cristianos, si estamos en el redil, es buscar la oveja perdida. ¿A quién se debe buscar? Está claro, Jesús nos lo dice en Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús no iba a perder el tiempo con los que ya creían ser justos y buenas personas, sino que vino a buscar a aquellos que estaban fuera, que tenían que arrepentirse de sus pecados. Por tanto, el objetivo principal es buscar que las personas se arrepientan. Por eso la Iglesia sigue siendo, en nuestro caso, o seguimos, la vocación de nuestro Señor. Debemos buscar las ovejas que se han perdido. A lo mejor tú eres una de esas ovejas, porque ahora mismo ya no hablamos de un lugar físico, sino que ya hablamos de una situación espiritual, personal. Por tanto, a lo mejor tú puedes sentirse como una oveja perdida. ¿Y qué es sentirse una oveja perdida? Pues que sabes que no estás haciendo lo correcto, que no estás a bien con Dios, que tu vida no está siguiendo las líneas que Dios mandó para los seres humanos. Y por tanto te sientes un pecador. Y eso, aunque te parezca malo, es bueno sentirse un pecador. El gran problema de la sociedad actual es que no se siente pecadora. No piensa que sea pecadora. Se buscan miles de explicaciones. Yo no soy tan mala persona. Yo no mato, yo no robo. Yo en realidad no soy un mal ciudadano. Soy buena persona, ¿no? Sin embargo, cuando te das cuenta de que eres pecador, es cuando realmente te das cuenta que necesitas ayuda, que necesitas a Jesús. Si no ocurre, ¿qué pasa? Que te consideras de los justos como los fariseos y por tanto no buscas ninguna ayuda. En Lucas 24, 46-47 dice el Señor, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué es lo que tenían que predicar los discípulos? Dios es muy amoroso, no te preocupes, tú lleva la vida que quieras, pero Dios te ama igual. Jesús está diciendo que era necesario que en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Arrepentimiento y perdón de los pecados. Solo los escogidos oirán la voz del predicador, es decir, solamente las ovejas de Jesús oirán la voz. La Biblia dice que aquellos que oyen la voz de Jesús han sido escogidos por él. Eso no quiere decir que haya gente no escogida, sino que efectivamente solo aquellos que quieren son los que quieren ser escogidos y son los que atienden. Por eso solo es posible a través de ¿qué? De la predicación. Primera de Corintios 1:21-22 dice, pues ya que la sabiduría de Dios el mundo no conoció, a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes, por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Es la imagen en la geografía del mundo, ¿no? Buscar señales, hay un sector. Buscar sabiduría, supuesta sabiduría, explicación a tantas cosas inexplicables. Muchas veces hemos hablado de las cosas totalmente inexplicables que pasan en nuestro universo. Y queremos simplemente responder a una pregunta tan sencilla como ¿qué eres tú, Dios, y qué piensas tú, Dios? Y eso es imposible, lógicamente. Solo aquellos que oyen la voz de Jesús son aquellos que son sus ovejas. Por esa razón, las señales no son necesarias. El que es oveja de Jesús conoce la voz del Maestro. Entonces, si tú eres una de esas ovejas, efectivamente vas a reconocer que Dios te está llamando, que Jesús te está buscando. Ahora, si no quieres ni reconoces eso, no eres de las ovejas de Jesús. Por tanto, ¿cómo te consideras? ¿No? Porque conoce la voz del pastor. Juan 10:24. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas las llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Dos veces nos lo dice en este texto. Las ovejas de Jesús conocen la voz. Y si estás aquí y estás buscando es porque efectivamente estás empezando a escuchar la voz de Jesús. Estás reconociendo que Jesús está llamándote. Ahora te queda a ti responder a la llamada, porque las ovejas de Jesús reconocen su voz. Debe ser el máximo esfuerzo de nuestra iglesia y de las iglesias en general el presentar esto a las personas. A Dios Padre le costó su Hijo. ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar como iglesia para salvar las ovejas perdidas? Y ese es el precio que tenemos que evaluar. ¿Me exige mucho tiempo? ¿Me exige mucho dinero? A veces pienso que somos un poco mezquinos al no valorar la grandeza del amor de Dios, siendo tacaños con nuestro tiempo, siendo tacaño con nuestros recursos económicos, siendo tacaño con mis capacidades y dones, ¿no? Por eso es tan importante en la vida como se nos exige que seamos fieles a aquellos dones que el Señor nos ha dado. Debemos hacer el máximo de esfuerzo. Es muy importante que nos preocupemos, como creyentes, de llevar pues en nuestro bolsillo, en nuestros bolsos, en nuestras carteras, algún folleto que podamos regalar, algún tratadito que podamos decirle a otro algo sobre el Evangelio. También podemos prepararnos en la Iglesia y cursos de formación para saber cómo comunicar el Evangelio a aquellos que no lo conocen. Pero no se os olvide que si nosotros somos compañeros del pastor, de los pastores, debemos predicar el Evangelio para buscar las ovejas perdidas. Porque nosotros somos el instrumento. Jesús es el que llama y la voz del Espíritu el que toca el corazón. Pero la única manera de que eso se haga realidad en el oído de las personas es por medio de nuestras palabras. Jesús dijo que si nosotros no hablábamos el Evangelio, las piedras hablarían. ¿Pero habéis visto alguna vez una piedra hablando? Supongo que no. Si lo habéis visto, por favor, contádmelo para que busque un buen psiquiatra que nos ayude, ¿no? Naturalmente que los prodigios y las señales pueden acompañar a la predicación. Es curioso notar que cuando hay avivamiento, cuando la gente se mueve, porque los avivamientos no empiezan porque empiezan a ocurrir milagros, empiezan a ocurrir cosas en las iglesias. No es así. Si hacéis una historia de los avivamientos, todo empieza porque una iglesia decide que el Evangelio tiene que ser predicado y todos se sienten con el peso y la carga que Jesús tenía como el buen pastor. Y todos los que están a nuestro alrededor se convierten en ovejas perdidas que necesitan escuchar el Evangelio. Así empezaron los avivamientos. Podéis estudiar cualquiera. Yo he estudiado mucho los avivamientos. De hecho, tuve que hacer un trabajo sobre los avivamientos. Y efectivamente funcionan así. No es que de pronto vino un predicador que empezaba a tener, pues yo no sé, empezaba a hacer señales y empezaba a hacer cosas y la gente siguiendo al predicador obedecía. No, no. Eran personas en la iglesia las que siendo conscientes de la necesidad que había, eran los que iban a buscar a las ovejas perdidas. Y hay muchas formas de hacerlo. Las iglesias tienen cantidad de ideas para poder alcanzar a esto. Pero es nuestra obligación hacerlo. Aparte de que al hacerlo tampoco pensemos que es nuestro éxito, sino el éxito de Dios. Ahora, no debemos ahorrar esfuerzos como el mismo pastor hace, que va buscando y buscando y buscando y buscando hasta que encuentra su oveja perdida. ¿Cuántas ovejas perdidas nos encontramos al cabo del día en nuestra experiencia, en nuestras vidas? Tu compañero de trabajo, la señora que está contigo en la compra, o el señor que está contigo en la compra, o el vecino, el familiar. ¿Cuántas ovejas perdidas están ahí? ¿Y cuántas veces hemos obviado la necesidad que tienen y no hemos sido capaces de buscarla como lo hacía el pastor, con ahínco? El pastor que busca las ovejas, si está lloviendo, sale lloviendo. Porque la oveja puede morir. Se preocupa de que no la ataquen los animales. Pase lo que pase, haya lo que ocurra, él va a salir a hacer su labor. Y así debemos ser llamados nosotros. Por eso la Biblia se nos compara con los sembradores, ¿no? El sembrador sale, trabaja, lucha para que, y no importa el tiempo, la temperatura o cómo esté el campo, lo va a hacer porque tiene como objetivo que ahí se crezca algo. Y cuando crece viene la alegría, ¿no? Igual que vemos con el pastor. Naturalmente el pastor, como hemos dicho antes, el perdido debe reconocer al pastor. El pastor, efectivamente, que es el Señor cuando habla, y quizás esté escuchando su voz, la encuentra, pero la oveja debe dejarse coger. ¿Habéis intentado coger algún animalito que no quería? Yo tenía un perro así, era muy bueno, era un perro buenísimo, hasta que el pobrecito ya perdió un poco la razón, pero un perro muy bonito. Y es que era claro, cuando decía que viniera para acá, él venía alegremente y se dejaba coger. Pero un día le quise coger para que tuviese que tomar una cosa que tenía que tomar, una pastillita que le servía para un problema de salud que tenía. Y era imposible. O también cuando le queríamos meter en la bañera para lavarle. Eso era una auténtica película de terror. No se dejaba meter en la bañera. Yo no he visto dónde sacaba ese animal las fuerzas, que se le salían patas por todos los sitios. Cuando le querías meter en la bañera, tenía una pata aquí, de pronto tenía otra pata aquí, era imposible meterlo en la bañera. Si un animal no se deja coger, no se puede coger. Y efectivamente, para que el pastor pueda coger a la oveja, esa oveja tiene que estar abierta a ser tomada por él, ¿no? Por eso, aunque el pastor vaya a luchar con todos los obstáculos, con la lluvia, con el granizo, con las tormentas, con todo lo que pueda haber con los animales, etcétera, si la oveja no quiere ser cogida, pues efectivamente es muy difícil de hacer. Es interesante ver que efectivamente las ovejas son animales muy dóciles, pero no creéis que son tan dóciles, como para que se las pueda coger con toda tranquilidad. No se dejan tan fácilmente. Tienen que conocer a su pastor y dejarse coger. ¿Cuál será la señal de que es una oveja? Pues Jesús nos lo dice en Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Por tanto, la oveja que está siendo llamada, que está siendo buscada, va a escuchar la voz de Jesús. ¿Y qué va a ocurrir? Pues que se va a acercar a Jesús. Quiere encontrar algo. Muchas veces en la oveja humana, ya para pasar de la metáfora a la oveja humana, pues nos encontramos que la oveja humana no sabe dónde está su pastor. Y mira para muchos sitios buscando dónde encontrar una respuesta a su vida, sin darse cuenta de que Jesús le está llamando. Pero sí siente la necesidad. Y eso es todos los hombres. Decía San Agustín que un ser humano no puede encontrar nunca la paz mientras no encuentre la paz con Dios, por mucho que se esfuerce. Por eso todo lo que tenemos ahí fuera, la gran mayoría, yo no conozco a todos los que están ahí fuera, pero son ovejas perdidas y necesitan escuchar la voz de Dios. Pero en este caso se necesita efectivamente una experiencia de fe. Ante la duda hay dos posibles respuestas. Cuando vienen las preguntas, uno, negar la existencia de Dios. Dos, reconocer la voz y echarse en brazos, aunque haya muchas preguntas. ¿Qué es lo que tiene que hacer una oveja que está buscando sinceramente a Dios? Lanzarse a los brazos de Jesús. ¿Garantías? Yo no puedo dar garantías. La Biblia da garantías, algunas garantías, pero yo no puedo garantizar nada. Yo solamente sé que hay que lanzarse. Eso es lo que se llama fe. Entonces, para eso tienes que ser capaz de decir, yo quiero. Por eso Jesús en Mateo 4:17 dice, desde entonces, comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde el momento en que Jesús se encarnó, hay una oportunidad para la raza humana. Pero para ello hay que decidir arrepentirse. ¿Y qué es arrepentirse? Creo que tengo un gráfico ahí. Hay muchas veces la idea equivocada de que el arrepentimiento es qué mal me siento. Y a lo mejor tú te sientes mal por tu pecado. Puede ser. Pero eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es que viendo tu vida como va, hay que darle un golpe de estado a tu personalidad. Hay que romper con el vicio que te ha hecho llegar a donde has llegado. Y hay que cambiar la dirección. Eso para un ser humano es prácticamente imposible. Pero en el poder del Espíritu Santo sí se puede hacer. Pero para eso hay que decidir cambiar de dirección. No basta con decir, oh, qué mal me siento. Sino que hay que decir, esto hay que acabar con ello. Yo tengo que cambiar con esta situación y voy a cambiar la dirección hacia el otro lado. ¿Cuál es el lado que Jesús nos invita? Efectivamente, seguirle a Él. El seguir el camino de la verdad, de la vida, de la fe. Esto es lo que se llama arrepentimiento. No los dolores. Que muchas veces es lo que nos pasa en las religiones. Sentimos dolor por lo que hacemos, pero no luchamos contra lo que hacemos. Y así es fácilmente ser vencido. Por tanto, Jesús llamaba ¿a qué? Al arrepentimiento. Es decir, si yo soy pecador, no quiero seguir haciendo aquello que molesta a mi Señor. Y cambio la dirección. Por tanto, el arrepentimiento, como os he dicho, no es una humillación. Arrepentirse en estas circunstancias no es algo que debe dar vergüenza. Sino al contrario, el arrepentimiento es un privilegio. Solamente aquellos que son ovejas de Jesús, que oyen su voz, pueden arrepentirse. Los demás son gente muy religiosa, gente buena, o gente que hace cosas buenas. Pero para seguir a Jesús hay que arrepentirse. Hay que decidir cambiar el camino. No es suficiente con venir a una iglesia. No es suficiente con cumplir con ciertos ritos, como hacían aquellos hombres legalistas de los tiempos de Jesús. Sino hay que decidir cambiar la dirección de tu vida. ¿En qué consiste esa vida nueva, ese cambio de dirección? Ahora ya no eres el centro. Ahora el centro es la voluntad de Jesús. Eso significa que yo voy a ponerme a su servicio. Y dejar de pensar en mí. Y dejar de pensar en lo que soy. Porque realmente no merece la pena. Es perder el tiempo cuando uno solo piensa en sí mismo. ¿Cuántos creyentes supervaliosos se han quedado atascados porque solo piensan en sí mismo y no piensan en la gloria de Jesús. Claro, eso ocurre y puede hacer que un cristiano se frustre. Pero imaginamos en aquel que está buscando y no está dispuesto a cambiar su vida. Por eso mucha gente simplemente se limita a no aceptar el cambio de la vida. No quiero. Hay más temor. Cuando hablas a alguien de religión o hablas del Evangelio, le es más fácil entender que Dios le ama y le quiere y bueno, Dios es muy bueno y misericordioso, que decirle, pero ahora tienes que cambiar de vida. No, eso ya implica muchos sacrificios. Ahora tengo que cambiar todas aquellas cosas que me gustan por otras que, bueno, no me gustan tanto. Por tanto, hay que arrepentirse. ¿Cuáles son las muestras del arrepentimiento? Bueno, aquí hay un error que se transmitió a través de la traducción latina de la Biblia. La Vulgata Latina, que es la que se utilizó como base para las traducciones católicas, traduce arrepentimiento, la que vemos nosotros, metanoia, que es la palabra griega, la traduce como penitencia. Es decir, si uno está arrepentido, lo que tiene que hacer es golpearse. Y así dieron lugar a esas órdenes monásticas en las que para poder conseguir una mayor santidad el individuo se ponía cilicios de clavos, ¿no? O se ataba con unas cuerdas muy fuertes y ásperas, o se golpeaba el cuerpo. Todavía eso se ve en muchos cultos católicos. En España es especial, es una cosa increíble lo que son capaces de hacerse allí. Ahora en Semana Santa hemos visto, o no sé si lo habéis visto vosotros, pero yo sí, he visto cómo se golpeaban, cómo se sangraban. Hay unos que se golpean hasta que ya empieza a hincharse la piel, y entonces hay otro que les va pinchando para que la sangre vaya cayendo, ¿no? Y otros que se ponen cruces, y hay incluso en Filipinas que se clavan en una cruz con clavos de verdad, ¿no? Porque habían confundido lo que significaba el arrepentimiento y lo habían traducido como penitencia, cuando ya os he dicho lo que es el arrepentimiento. Por eso, ¿cuáles son las muestras externas del arrepentimiento? Primero, un sentimiento de dolor por haber ofendido a Dios. ¿Cómo valoramos las ofensas a Dios? ¿Realmente sentimos dolor por lo que hacemos o ya llega un momento en que nos acostumbramos a nuestro pecado? Deberíamos sentir dolor. No un dolor porque nos golpeemos, sino simplemente porque estamos haciendo mal. Es como cuando lo haces con una persona a la que amas, que te sientes mal por lo que has hecho. Muchas veces lo vas a disculpar, pero efectivamente tú sientes dolor porque has hecho algo mal contra esa persona. Pero luego, además, el paso que os decía, hay que cambiar la forma de obrar. Si yo sé que esto no está bien, ¿qué debo hacer? Dejarlo de hacer. Y empezar a hacer lo correcto. Y dice, Luis, ¿qué es lo correcto? Pues la Biblia te da un montón de pautas para poder seguir y saber. Y luego también, otra muestra del arrepentimiento es restaurar en lo posible el daño que he realizado, si ha habido terceras personas involucradas en ello, ¿no? Eso es lo que muestra el arrepentimiento. No el que nos golpeemos y nos peguemos hasta que ya no nos quede ni sangre o hagamos ayunos de días y días y días, si realmente en nuestros corazones no ha habido un cambio, un deseo de cambio de nuestras vidas. Por eso es la muestra externa. Ahora, el arrepentimiento, como veis entonces, no se convierte en un acto que podamos realizar, sino en una decisión de la voluntad. Debes decidirlo, debo decidirlo. ¿Quieres cambiar tu vida? No porque te esté doliendo, porque digas, qué mal me siento. No, no. ¿Quieres cambiar tu vida porque Jesús te pide que cambies tu vida? Hay personas que me llegan y dicen, yo es que no siento a Jesús, no siento a Dios. ¿Pero realmente has dado el paso de entregarte completamente a Él? ¿O sigue siendo un problema el tener que tomar una decisión de fe? Algunos piensan que los pastores somos, bueno, como mi madre le pasaba, ¿no? Mi madre pensaba que los curas no andaban, sino que flotaban. Porque tenían una sotana que llegaba hasta los suelos, sí. Entonces, cuando los veía andar, pues parecía que estaban ahí volando, ¿no? Hasta que un día se sentó el cura y le vio los pantalones. Y te dijo, anda, si es humano. Pues sí, claro que era humano. Los pastores no somos superhombres, que parece que somos mejores que las demás personas, que tenemos superadas todas las cosas. Yo me enfrento con dudas continuamente. Tengo que enfrentarme con mis dudas continuamente. De hecho, Lutero él nos lo decía. Dice, tú no puedes evitar que las dudas revoloteen por tu cabeza. Lo que puedes evitar es que aniden en ti. Yo no me conformo con mis dudas. Yo ataco a mis dudas en el poder del Señor. siguiendo su palabra y la enseñanza que él me ha dado. No somos superhombres. Pero voy a empezar a contar todos los detalles de mi infrasantidad. Pero efectivamente yo tengo que luchar como cualquiera de los que está aquí. No tenemos un camino, un atajo diferente. Lo único que nos queda es la obediencia absoluta y por fe a las enseñanzas de Jesús. Y eso no siempre es algo que se pueda palpar. Si fuera tan sencillo, Señor, si hoy me porto bien, resulta que por la tarde me toca la lotería, pues efectivamente digo, Dios funciona. Pero si resulta que encima de que hoy me porto bien, voy por la calle y me rompo un pie, ¿dónde estás, oh Dios? ¿No? Y es que, claro, efectivamente es una concepción equivocada. La fe es una decisión de la voluntad por la cual decidimos, por lo que nos ha sido revelado, en hacer la voluntad de Dios. Y no siempre va a dar unos frutos maravillosos ni vamos a poder intercambiarlo por felicidad. Muchas veces va a ser lucha. Es un acto de fe que simplemente entendemos por qué Él nos lo reveló. Por eso, los que escuchan la voz de Jesús no pueden dejar de seguirle. Porque sabes que ahí hay algo. Lo decía hace dos semanas, o la semana pasada, no sé cuándo prediqué la última vez. Pero hablaba precisamente del texto ese de Jeremías, donde quise dijo, yo dejo de predicar. ¿Cuántas veces he hecho yo eso? ¿No, Mari Carmen? Te quiero dejar de predicar. Estoy harto. Predico y aquí nadie hace caso ninguno. ¿Tiene sentido? Y me acuerdo de lo que decía Jeremías. Es que no puedo dejar de predicar. No puedo dejar de anunciar. No puedo dejar de compartir lo que yo he sentido del Señor, porque un fuego ardiendo, y eso es lo que debéis sentir. Y dices, ¿por qué? ¿Es que has recibido algo especial? ¿Te han dado algo especial por lo que haces? No, sino simple y llanamente porque el Señor me lo pide. Y escucho su voz. Y eso es lo que os estoy animando a tener. Escuchad la voz de Jesús. Que sea Él vuestro pastor. Que sea Él el que os dirija. Que sea Él el que os hable de las cosas que hay que hacer y las que no. Porque lo mejor de todo esto es el final de este texto que hemos comentado en esta tarde. ¿Qué pasó cuando el pastor recoge a su oveja y vuelve con ella? Se alegra. Hay alegría. Claro, cada vez que un pecador se arrepiente, cada vez que un pecador se arrepiente de su vida, y nosotros somos también de esos, en el cielo hay alegría. Pero no solamente los que no conocen a Jesús, sino cuando tú o yo nos arrepentimos, cambiamos nuestra actitud en la vida, en el cielo hay alegría. Y si de algo se caracteriza las enseñanzas del Nuevo Testamento, bueno, en general de la Biblia, es la alegría. Alguien me dice, ¿por qué salen las niñas a bailar aquí o las chicas a bailar aquí? Porque ellas representan la alegría que todos deberíamos tener. Fijaos que cuando el pueblo de Israel tenía que celebrar algo interesante, algo del poder de Dios, nos cuentan que las mujeres cogían las panderetas y se ponían a danzar. Pero no porque eso fuera un rito más de la religión, sino porque estaban alegres. ¿No os ha pasado nunca? Que estéis alegres y estáis, bueno, si no bailáis así como danzan nuestras danzarinas, pero sí que danzáis en casa, estáis contentos, os movís para un lado y para el otro, cantando alabanzas, porque efectivamente, estáis viendo que Dios está en vuestra vida ayudándoos. Por tanto, la conclusión sería lo mismo. Una iglesia alegre es una iglesia que está trayendo a las ovejas al redil. Que ha buscado a las perdidas. Eso es una iglesia alegre. Cuando una iglesia empieza a morirse es cuando empieza a pensar solo en ella misma, en su redil. Cuando ya no se da cuenta de lo importante que es buscar a la oveja perdida. Y entonces pierde la alegría. Pierde la alegría. Y si no estamos alegres, no tenemos la función a la cual fuimos llamados, al gozo de la presencia de nuestro Dios. Por tanto, ¿queremos una iglesia alegre y feliz? Bueno, no es que seamos todos unos muermos, aburridos y tristorros, ¿no? Pero ciertamente podemos estar todavía más contentos. Y ese contentamiento viene cuando buscamos las ovejas perdidas que Jesús vino a buscar. Y hay muchas, hay muchas. Muchas veces nuestras iglesias se han convertido en una especie de lugar de protesta y de tristeza. ¿Cuántas veces tiene uno que escuchar? Es que esto no funciona, es que aquí no hay amor, es que a mí no me cuidan, es que tenemos problemas, es que no hay cuantos, ¿no? Y vas a los cultos y están encerrados en ritos de toda la vida, ¿no? Aquí se ha cantado siempre así, con himnos de este tipo, con estas canciones de este tipo, hay que entrar de esta forma. Quitando la espontaneidad de aquel tiempo, ¿no? Que la gente se ponía alegre de pronto, cogía la pandereta y todos a bailar. Porque realmente estaban contentos del poder de Dios en medio de sus vidas. Jesús vino a buscarnos, a los que éramos ovejas perdidas. Si no eres una oveja perdida, eres un colaborador del pastor. Si eres una de esas ovejas, tengo una buena noticia para ti. Jesús te está llamando. ¿Estás escuchando su voz? ¿Escuchas su voz? Jesús te está llamando. ¿Quieres que el pastor te recoja en sus hombros? Claro, hay promesas tremendas, ¿no? Mateo 11:28, muy conocida. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No importa cómo haya sido tu vida, si has ofendido a Dios, si has tratado mal a los que te rodean, si has hecho cosas que quizá para el mundo puedan ser imperdonables, no hay nada que el pastor no pueda sanar si estás dispuesto a ponerte en sus manos. Porque Él te vino a buscar a ti. Me vino a buscar a mí. Pero piensa en ti. Fíjate si eres importante la que montó Dios para buscarte. Mandó a su Hijo Jesucristo para que muriese en la cruz por ti. Eso lo habréis oído muchas veces, ¿no?, los predicadores. Si solamente hubieras sido tú el único pecador del mundo, ¿qué hubiera hecho Jesús? Hubiera venido a morir por ti. Pues es lo que hizo, ha venido a morir por ti. ¿Merece la pena que escuches al pastor? Dice la Biblia, para que no haya ninguna duda, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ni podemos hacer nada para conseguir ni un poquito de esa salvación. Ni podemos agradar a un Dios santo y todopoderoso que exige tanto, sino que se nos ha dado. Yo no sé cuántas personas serían capaces de no aceptar un regalo de un anillo de brillantes o un coche deportivo. Lo pongo un lado para mujeres y otro lado para los hombres, ¿no? Digo yo, porque a lo mejor hay hombres que aquí les darían un anillo de brillantes o vender el anillo de brillantes para comprar un deportivo, ¿no? No sé cuántos habrá de estos así. Pero que sepáis que aquí no hay que pagar nada. Y eso es el mensaje de la fe. No, yo es que quiero más, quiero saber. Si no hay más que a saber. Solo esto. Si luego vienen otras cosas, gloria a Dios. Si hay emociones, si hay señales, si hay todo lo que quieras, está muy bien. Pero lo más importante es que entiendas que Dios te amó de tal manera que dio su único Hijo para que tengas la salvación. Eso es lo único importante. Y te puedo asegurar que Dios, si no fuera lo más importante, vivirías eternamente. Pero te vas a morir. Me voy a morir. Y tendremos que rendir cuentas de esto que estamos escuchando. Es decir, ¿qué hice cuando Jesús me llamó? ¿Entendí la obra maravillosa que hizo por mí? Entonces tienes que arrepentirte. Tengo que arrepentirme. Aquí he puesto unos cuantos pasos, creo que aparecerá ahí, sí. Uno, el arrepentimiento. Es decir, no solo, Señor, ven a mi vida, que he sentido tu amor, que eres maravilloso, gracias por todo, sino que además, Señor, no quiero vivir como he vivido hasta ahora. Cambio la dirección de mi vida. Hay que tener mucha fuerza para eso. Si leéis a los filósofos, especialmente a los clásicos, te van a hablar de lo desbocada que es nuestra naturaleza humana. ¿Quién puede controlar esto si son como caballos desbocados? Llega a decir Platón, y por esa línea también Aristóteles. ¿Quién puede controlar este cuerpo imposible? El mismo Pablo nos lo dice en Romanos 7, capítulo 8. Precisamente eso es lo que Jesús viene a decir. Es muy posible que puedas controlar si estás en mis manos. Dos, después de entender que necesitas volver de camino y ir a otro camino, es el reconocimiento de su obra. No hay nada más importante en la vida cristiana que Jesús un día diré la vida por ti. No busques más. Si buscas otra cosa, te estás equivocando. Te estás equivocando. Por eso a mí no me gustan mucho los cultos de avivamiento. Porque a la gente la llamas para que venga ¿a qué? A que me haga un milagro, ¿no? De hecho, yo iba a una iglesia, bueno, una iglesia no, yo participaba en unas campañas que luego me borré. Pero el pastor lo que venía a decir al principio cuando empezaba la predicación es: ¡hoy vas a tener un milagro! Y le hablaba de dientes que se volvían de oro, de relojes que se volvían, también los relojes se volvían de oro. Tantos milagros, tantas señales. ¿Y la gente a qué venía? A ver eso. Algunos darían cualquier cosa por encontrar una señal así. ¡Joder, lo tengo clarísimo! Mira, se me ha transformado el reloj, este de acero inoxidable, se me ha transformado en oro. ¿Eh? ¿Qué más quiero saber? Ya sé que Dios existe. Pero la Biblia no dijo tal cosa. Lo único que hay posible para un creyente es entender que Jesucristo murió por tus pecados. Y eso es a lo que uno debe entregarse. Ya sé que no es lo más fácil, no sé que no es lo más bonito, ni tampoco lo que más beneficios te produce, pero es la verdad. No busques, porque no vas a encontrar nada más que Jesús crucificado, muerto y resucitado. No hay más. Luego, una invitación. Invita a Jesús a venir a tu vida. Quiero compartir mi vida contigo. Invítale. Con tus palabras. Dile: Señor, quiero que vengas a mi vida. Quiero que me ayudes en esta transformación, en este arrepentimiento, en todo lo que has hecho, porque sé que cuando moriste resucitaste, y cuando resucitaste te fuiste glorificado, y cuando fuiste glorificado estás a la diestra del Padre, y por tanto estás intercediendo continuamente por mí, luchando por mí, trabajando por mí, consiguiendo que mi vida sea diferente. ¿Interesa esto? Claro, los que sois creyentes decís: ¡eh! ¿Pero realmente merece la pena? ¿Sabéis lo que costó a todos estos hombres que predicaban el mensaje del Evangelio? Lo que les costó su vida. Su vida, su prestigio, su reconocimiento. Perdieron todo eso. Fíjense, por una promesa. Por algo que no vieron. Y sin embargo nosotros estamos continuamente: Señor, muestra, muestra, haz, muestra. ¿Qué más quieres saber? Jesús por eso lo que dice es: oveja mía, vente, que aquí te estoy esperando. No sé cómo te llamará a ti. Finalmente, una acción de gracias. Gracias por haber venido a mi vida. Gracias por lo que me has hecho por mí. Y eso es lo que va a producir el milagro. Una vida de oveja perdida. Y en todo el sentido literal de la palabra, del término, eras una oveja que ibas por el campo, que ibas por las calles, que no sabías muy bien a dónde ibas. Y ahora has encontrado la respuesta a la gran pregunta. ¿Qué hago aquí? Fíjate si es importante esto, ¿no? Pero no te confundas. No es un camino sencillo, no es un camino fácil, solamente es el camino. Y los caminos difícilmente los elegimos cuando salimos a ellos sin conocer de dónde van. Cuando fuimos al oeste americano, que alquilamos un coche en Salt Lake City, bueno, el aeropuerto, más bien el aeropuerto, fuimos a un camino y de pronto el camino desapareció. Ibas por la carretera, el GPS nos dijo que por ahí, fuimos y de pronto desapareció. No había más que un camino de tierra. Si veis alguna vez al oeste os puede pasar eso, no os asustéis. Tuvo que ser una decisión de fe. Me meto en el camino. Y os aseguro que no fue nada agradable. Era como, no sé si habéis visto alguna vez el Correcaminos. ¿Os suena a estos dibujos animados? Y vas con tu coche y ves abajo el desfiladero por el que siempre se caía el coyote, ¿no? Y Mari Carmen, porque es una conductora que está protegida por muchos ángeles. Por eso ella iba por su carretera. Pero yo iba viendo. Y de pronto te encontrabas un camión delante. ¿Por dónde nos metemos? Veías que el camión hacía lo posible, se metía y pasábamos ahí. Y la rueda ahí, alrededor del precipicio. Habíamos elegido el camino y el camino no era fácil. Pero gracias a que tomamos ese camino, nos ahorramos cientos de kilómetros para llegar al otro sitio al que íbamos a ir. El camino nos llevó al lugar seguro, a donde teníamos que ir. El camino no fue sencillo, pero el resultado fue impresionante. porque vivimos una de las zonas más bellas de los Estados Unidos, que está cerca del Cañón del Colorado. Un sitio verdaderamente hermoso, donde las puestas de sol de allí no son como las normales. Pero tuvimos que decidir ir por el camino. Entonces, que sepáis que el camino va a ser difícil. Bueno, a lo mejor no tan difícil. ¿Quién sabe si es un poquito más ancho, menos ancho? Porque no sé cuál es el camino que Dios tiene para ti. Pero lo que sí te puedo asegurar es que vas seguro en sus manos. Por eso tienes que tomar una decisión de fe. Yo me lanzo, como hizo Mari Carmen cuando llegó al final de la carretera. Me lanzo. Y efectivamente siguió. Y gracias a eso es por lo que nosotros pudimos ver esos sitios tan maravillosos que solamente son posibles haciendo esos trayectos. Por eso te animo en esta tarde a tener una oración de salvación. No sé si has tomado alguna vez una decisión sobre esto, pero hoy tienes la oportunidad de entregarle tu vida a Jesús, de escuchar la voz del pastor que te está llamando. Si es así, atiéndele. Quizá no sepas muy bien qué es lo que tienes que hacer, pero bueno, yo puedo hacer una oración modelo que si tú quieres puedes seguirla, o con tus palabras, o como quieras. Cada oveja responde de una manera. Yo he respondido de una manera, tú puedes responder de otra manera. Pero nunca olvides lo que tienes que decir en su contenido. Señor, me arrepiento. Quiero cambiar mi vida. Y si eres un creyente que estás luchando con las dificultades de este camino, también es necesario que te arrepientas de lo que no estás haciendo correctamente. Una vez hagas eso, vamos a pedirle al Señor que venga a tu vida. Toda la persona de Dios, la Trinidad, la Dios Trina, el Dios Trino, está completamente empeñado en ayudarte. Y el éxito está asegurado porque es Dios el que está detrás. Si fuéramos nosotros, seguro que fallaríamos. Y finalmente, darle las gracias. Eso es lo que voy a hacer en oración, lentamente. Tú síguelo si crees que refleja lo que hay en tu corazón. Y seguiremos adelante con lo que nos queda de culto. Sí, amado pastor, gracias porque viniste a buscarme. Gracias porque soy tan importante para ti. No entiendo mucho de lo que he escuchado, pero sí lo suficiente para saber que mi vida tiene que cambiar. Por eso me arrepiento de la vida que he vivido sin ti. Te necesito. He llegado a un lugar en el que quizá tampoco sé muy bien qué hacer. Pero quiero que vengas a mi vida. Transfórmala. Cámbiala. Que sea una vida alegre, dedicada a ti. Muchas gracias por tu amor. Gracias por tu paciencia. Gracias por tu misericordia. Amén. ¿Sabéis lo que dice la Biblia? Que después de hacer una oración así, en el cielo están contentos. Aquí yo estoy contento. Si el Señor ha tocado tu corazón esta tarde. Pero que sepas que lo que recibimos es la alegría. Y la Biblia dice que si crees en Él y le recibes, si crees en Él y le recibes, que es lo que has hecho en esta oración, eres hijo de Dios. Eres una de las ovejas perdidas que ha vuelto al redil de Dios. Y ahora estás en sus manos. Y no hay mejores manos que las suyas. Amén.